15 días se hizo una charla, algunos estuvieron, ¿cierto? Entonces se grabó. Va a haber un. En la parte de atrás se trajo un CD, el costo es de 5 mil pesos. De pronto diga, no, es que yo ya vine y ya me la aprendí toda. Gloria a Dios por eso, porque tienen buena memoria. Pero ese mismo CD usted lo puede compartir a otra persona. Regálelo. Porque es de mucha utilidad para las vidas de muchas personas. Uno nunca sabe, en cualquier momento el Señor habla, y habla por medio de su palabra y también por medio de instrumentos que Él ha colocado. Entonces los invitamos también al final a comprar este CD, 5 mil pesitos. Ya también al final los invitamos a compartir un tinto, también a ver agua aromática. Y al final también recogeremos una ofrenda, esto es para solventar costos y del viaje. Y bueno, sin más intermedios, interrupciones, vamos a invitar a Mauro. Va a haber una urna, qué pena otra, pero mientras tanto ve pasando. Va a haber una urna, o más bien un recipiente, en el cual vamos a tener preguntas. Si usted tiene preguntas... Vanessa va a estar entregando unos papelitos y yo los recogeré. Ustedes apunten allí. También, si quieren levantarse, alzar la mano en el momento que diga Mauro, para hacer preguntas, y él estará dispuesto a contestarnos. Mauro. Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, ¿quién no escuchó la charla el sábado hace 15 atrás? ¿Vienen por primera vez? ¿No la escucharon nunca? Ok. Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Primero decirles, mi nombre es Mauro Nemi, soy de Argentina. Estoy muy agradecido a Dios por el tiempo que me ha permitido estar aquí en Colombia. Ya quedan apenas 3 días, pero realmente vinimos con una agenda en blanco, pero con un corazón dispuesto a ver qué es lo que Dios tenía, y realmente Dios ha hecho maravillas. Quiero decirles que fueron parte orando. Las cosas que ha hecho, hay veces que la iglesia no se entera. Pero quiero compartirles en breves minutos y decirles. Hemos estado en un centro de rehabilitación. Bájale un poquito, por favor. Hemos estado en un centro de rehabilitación donde había casi 35 chicos realmente destruidos, pero que un día dispusieron comenzar a cambiar sus vidas. Ese día 15 chicos aceptaron a Cristo. También hemos estado en una escuela que fuimos para una charla de 50 chicos. ¿Y qué hizo el Señor? Nos puso 450 chicos. No se dio una, se dieron 3 charlas. No se terminó con eso. Muchas personas conocieron del amor de Dios, pero otras manifestaron haber tomado decisión por Cristo. Y es muy difícil entrar en nuestras escuelas como cristianos, porque acá el problema del ser humano no es que nosotros hemos sacado a Dios de las escuelas o de cuántos lugares, sino que hemos sacado a Dios de la vida del ser humano. Y ellos pudieron entenderlo. Y el rector dijo, mire, esto fue maravilloso, el impacto en los jóvenes, puede venir de vuelta, le dijo a Elvira. Y bueno, y ahí estuvimos con mi hermana Elvira, su hermana Santi, Yarixa, un grupo hermoso que el Señor armó, y fuimos de vuelta a dar otras 3 charlas más. Iban a ser, creo que 50 y después 60, y al final fueron casi 300 chicos de nuevo. Maravilloso. Ahora comienza un gran trabajo, porque se han sacado contactos y fue maravilloso. También hemos estado en Chía, en un comunal, ¿se dice? Salón comunal. un tiempo maravilloso, casi 10 personas manifestaron aceptar a Cristo. Y bueno, ahí con Leonardo, con David, también hemos estado muy lindo tiempo, agradecido a Dios. Hemos estado aquí con ustedes en un tiempo también espectacular. Quiero en esta segunda charla hacer algo diferente, por eso se te dio unos papelitos para que los vayas llenando. O quizás te animás a levantar tu mano y preguntarme algo. ¿Qué pasó? La primera charla se dio, ¿qué significa una adicción? ¿Qué significa caer en conductas autodestructivas? ¿Qué significa, qué clase de drogas hay? ¿Qué impacto tienen las drogas en la persona? ¿De qué forma actúan? ¿Drogas permitidas? ¿Drogas no permitidas? Te conté cómo Mauro fue cayendo en distintas drogas a partir de los 8 años. ¿Quién fue? A ver, levanten de vuelta la mano los que no estuvieron. A ver, la primera vez. Vos. Acá y acá. Bueno. Entonces vamos a hacer un repaso. Y los que ya estuvieron, mil disculpas, vamos quizás a ver algunos videos que son impactantes para eso. Y va a ser muy bueno. ¿Sabes qué? Este taller está hecho en base a mi vida. A cómo Mauro, a la edad de apenas 8 años, fue cayendo en malas decisiones y cayendo en conductas que me fueron destruyendo la vida, porque empecé con 8 años con un cigarrillo. Las drogas terminaron con cada oportunidad de éxito que Dios y la vida me puso. Las adicciones terminaron con mi vida, no solamente empecé con un cigarrillo, sino con distintas, con pastillas, con alcohol. Y por eso causa tanto impacto en las escuelas cuando uno le habla de decir, no te estoy hablando de crack, de heroína, que quizás no lo vas a conseguir. Te estoy hablando de bazuco, que vale 5 pesos. Te estoy hablando de cigarrillo y de alcohol, que está tan sociabilizado en este mundo. Que destruyen familias. ¿Crees que te diga algo? Una niña vino y me abrazó de 11 años y me dijo, Mauro, gracias. ¿Por qué me abrazas tan fuerte? Así chiquitita. Y me dice, porque usted dijo que me amaba. Y hace mucho que nadie me dice que me amaba. Como que usted es diferente, dijo. Y eso tenemos nosotros los creyentes, ¿no? El amor de Dios, no nuestro. No podemos dar otra cosa que el amor de Dios. Y creo que si estamos acá, es porque queremos capacitarnos, ¿para qué? Para dar lo único que podemos dar. Es a Cristo. Creo que el otro día en los jóvenes mayores vimos la diferencia entre la limosna y la misericordia. No es digno de un creyente dar limosna, dar plata y oro. Lo que el mundo te pide, dame algo, te dice. No es digno de un creyente dar plata y oro, dar limosna. Porque ¿sabes qué? El necesitado se queda caído ahí afuera. Le tirás 2 monedas y seguís. ¿Sabes qué significa tirar 2 monedas? No regalarle el nombre de Cristo. Darle plata y oro. Pedro y Juan en Hechos 3 dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Le dieron el nombre. Algo mayor era imposible, algo menor era indigno. Pero le dieron el nombre, y por solo hecho de darle el nombre de Cristo a ese necesitado, al cojo que lo traían y lo tiraban a la puerta del templo de la Hermosa, no solamente por darle el nombre, ya sabían que el cuerpo de Cristo se había agrandado. No solamente le dieron el nombre, sino que lo pusieron de pie y lo pusieron a la misma altura que ellos y lo introdujeron al templo. Para eso estamos acá. Para amar a ese mundo que está allá afuera. Entonces yo te quiero desafiar. Yo no te conozco, no sé cómo llegaste hasta este lugar. Quizás con ganas de ayudar a alguien. Quizás llegaste con conductas que te están destruyendo. Una niña vino y me dijo, señor Mauro, cada vez que mi papá llega a mi casa me escondo debajo de la cama y tiemblo. Porque mi papá es alcohólico. Y nadie lo sabe, pero hace 3 años que está abusando de mí. Y tengo terror de contarle a mamá. Y me lo dijo a mí. No se lo dijo a la maestra, ni a ningún pariente. Tuve que hablar con ese director y explicarle la situación y que ellos puedan contenerlo. Ahora te das cuenta que esas conductas que todo el mundo dice, yo tomo un vasito, yo fumo, está bien, no, este mundo te va a decir, está bien fumar, está bien tomar alcohol. Vos no sabés la cantidad de familias destruidas que yo conozco por el alcohol. Te puedo contar otra cosa. Una niña de 5 años va al jardín de mi hijo. Y el año pasado yo veía que la madre a veces venía y a veces venía el padre, pero hay veces que no venía ninguno de los dos. Venía un vecino. Entonces a mí me llamaba siempre la atención, siempre la atención. Y un día le pregunté a ese vecino, escúchame bien, porque nosotros trabajamos con el pueblo ahí de Monte. En el jardín tenemos escuela primaria, secundaria, y jardín, Piedrita es preciosa, donde va mi hijo. Ahora pasó a la primaria mi hijo, Tiago. ¿Por qué la mamá o el papá a veces vienen o te mandan a vos? ¿Vos trabajás, sos niñera? ¿Qué? No, yo soy la vecina. Lo que pasa es que la mamá es alcohólica. Y cuando toma mucho en la noche, son la una y yo me tengo que levantar a las 8 de la mañana, hacerle la leche, hacerle el almuerzo a este hijo, a este nene, y traerlo al jardín. Porque la madre duerme y el papá trabaja y están cansados de discutir. Ahora, ¿te das cuenta que el alcohol destruye? ¿Sí o no? Destruye las familias. Si bien estoy acá, fue porque dimos una charla maravillosa donde pude contar parte de mi vida. Pero ahora yo te quiero escuchar a vos. Yo te di el problema, que son las drogas. Te mostré cómo Mauro está yendo en conductas autodestructivas, ¿sabés cómo? Comprando lo que los medios de televisión me vendían. Donde te dicen, fumá, drogate, salí a la... lo que quieras. Total, la vida es una sola. Proba hombres, mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Total, la vida es una sola. No te tenés que privar de nada. Esa es la corriente de este mundo posmoderno que está específicamente armado y organizado para destruirte a vos, a mí y a ese mundo que está allá afuera. Está armado por alguien que es muy inteligente y se llama Satanás. Y que no está contento ni con que nosotros estemos acá, ni con que ese mundo que está allá afuera ingrese acá adentro. Por eso debemos luchar, debemos prepararnos, debemos crecer en el conocimiento, pero debemos crecer en la santidad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no utiliza instrumentos de oro, sino vasos limpios, que tengan un corazón dispuesto. ¿Te di el problema? ¿Te di la solución? ¿Quién es la solución? Cristo. Mauro consumió cigarrillos, consumió pastillas, consumió alcohol. 10 cajetillas de cigarro por día estaba fumando. Y empecé por un cigarrillo a los 8 años. Perdón, me voy a sacar... me agarró calor. Y empecé por un cigarrillo a la edad de 8 años. Pero un día seguí consumiendo cosas más potentes, como seguí con marihuana. Y dije, la marihuana a mí no me va a matar. Sí, un chico el otro día me dijo, a mí la marihuana no me va a matar. Y yo le dije, es verdad, la marihuana no te va a matar. Pero es un paso potente, es un paso a una droga más potente, que esa sí te va a matar. Porque nunca te vas a quedar solamente fumando marihuana. Es imposible. Vas a seguir con otra cosa. Y así siguió Mauro. Cuando Mauro conoció la cocaína, realmente ahí comenzaron los problemas gravísimos en mi vida. Tengo mi tabique quebrado. Mi corazón agrandado, los riñones, el hígado destruido, los pulmones destruidos. Mis dientes, ninguno son míos. Los perdí todo, porque todo lo que inhalé bajó por mi boca y me agarró una enfermedad que se llama caries de cuello y perdí todo. Pero no bastó con eso porque un día conocí el bazuco. Porque no solamente la inhalé después más potente y la empecé a fumar. Porque los costos son muy, muy pequeños. No vale nada. Es la escoria de lo que queda de la cocaína. Y se consigue en todos lados. Porque hoy el verdulero te vende drogas. La viejita en silla, la abuelita en silla de ruedas también vende droga. El vecino vende droga. El bicicletero vende droga. El carnicero vende droga porque es algo productivo. Que deja ganancia. Porque ahí afuera no hay límites, no hay valores, no hay prudencia, no hay principios de vida, no existe nada. Son generadores y venden muerte. Venden muerte. Y ahí comenzaron los problemas gravísimos. Pero un día puse el brazo. Y después las piernas y después los tobillos. Y ya mi vida se transformó en un infierno. En un infierno literal. Porque estaba 24 días consumiendo drogas, despierto. Y luego dormía durante 5 días seguidos. No podía respirar bien, no podía hacer nada. No estaba lúcido, no pensaba. Dormía donde me agarraba la noche. Pero un día conocí al Señor y mi vida cambió. Y si estoy, no es por mí, porque yo, por mis propios medios, terminé 5 veces muerto en un hospital, con mis ojos para atrás, la lengua para adentro, con espumas por la boca, así, con convulsiones, de tal intoxicación que tenía, viejo. Quiero decirte que si estoy acá fue porque un día conocí al Señor Jesús como mi Salvador y hizo maravillas en mi vida. Y la está haciendo todavía, porque tengo cientos de debilidades, tengo cientos de errores. Pero con todas esas debilidades y esos errores, el Señor me utiliza para su gloria. Si estoy acá fue porque creí en Cristo como mi Salvador. Y porque Él está vivo, me pudo dar vida a mí. Y hoy gasto mi vida, hermanos, para que personas como ustedes puedan conocer que Cristo sí cambia, transforma y salva vida de personas. Es el único. No hay otro debajo del cielo, ni debajo de la tierra, ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado. No existe otro Salvador que Cristo. Y ayer en la escuela me impactó porque estaban los directivos. Y yo le dije, no te voy a venir a hablar de religiones. Yo te voy a hablar de una persona que está viva. Y porque está viva me salvó. Porque se imagina, yo fui en todas esas malas decisiones, comencé a delinquir. Y entraba y salía de las comisarías. Pero un día estuve 4 años. 4 años privado de libertad. No solamente me robó la salud, sino también la libertad. Pero también la mente, mi historia. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y me fue hurtando. Les comentaba a los que ya escucharon que mi memoria a corto plazo se fue, a largo plazo también se fue. Me cuesta retener, hay veces que quedo mal con persona porque quería almorzar con usted y también te dije a vos también que sí y a él también que sí el mismo día, el mismo horario. Me cuesta. Por eso ahora como mi esposa y muchos me dicen, anoto todo. Y si no, está mi hermano Claudio por ahí, ¿dónde está? Ah, no está ahora. Que él tiene todo en su cabeza. Quiero decirte que las drogas te matan. El diablo está interesado en eso. Te di la solución que es Cristo. Pero ahora, la pregunta es, y esta segunda conferencia fue hecha ¿para qué? Para que ustedes hablen. Para que ustedes me digan que necesitan, cómo abordar esa problemática. Quiero decirte que no hay forma de vivir una vida abundante si no es en Cristo, porque la segunda parte del versículo de Juan 10:10 dice, mas yo, dice, el ladrón no vino sino matar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y en abundancia, no solamente vida, vas a tener abundancia. Perdí a mi familia, perdí a mi hijo. Perdí todas las oportunidades de éxito que la vida me dio. Si bien no le puse la pistola a mi mamá en la cabeza así y le gatillé, ¿sabe qué, señora? La estaba matando en vida. Porque el círculo familiar son los que más sufren, hijo. Son los que más sufren. Familias destruidas. Mi madre, pobrecita, como madre, como padre, porque mi papá me había dejado a los 8 años, me crió como pudo. Pero ¿sabes qué? Pobrecita, ella se anulaba cuando tenía que trabajar en mi vida, no podía, porque ella es la que me llevó 9 meses en la panza. Y cuando me tenía que dar un consejo, me gritaba, me decía de todo, pero por amor, no por mala, por amor. Porque se anulan al no poder actuar sobre la vida de su propio hijo. Ahora mi hermana, que era más fría, 1 año menos que yo, hace de cuenta que fue mi mamá. Ella era la que pensaba, ella me llevaba para acá, me cuidó, no, cuántas cosas hizo mi hermana. Pero mi vida estaba destruida y destruí todo lo que estaba a mi alrededor. ¿Y quiénes son los que están a tu alrededor? Primeramente, tu familia. En mi caso, hay chicos que vienen que no tienen ni hogar, ni mamá, ni papá. Realmente es difícil. Estamos hablando en una problemática. El otro día animé a los jóvenes para que vengan, para que estén acá. ¿Sabes por qué? Porque ellos van a ser el futuro de esta iglesia. Y si ellos no están animados, ¿quién va a estar animado? Para que estén acá, para que se instruyan en qué, en la necesidad que hay ahí afuera. Ahí afuera hay un mundo que se pierde. Y hay un demonio que se llama Satanás. Y que está interesado en arruinarte la vida. Él quiere que vos seas un juguete de él. Te va a pisar la cabeza y va a jugar contigo. ¿Sabes que cuando Cristo llegó a mi vida, yo no tuve más temor? Porque el Señor me dijo, yo ya vencí al mundo. Yo me sentí fortalecido. Me sentí animado. Yo me sentí restaurado. Yo siento, hoy mismo estoy aquí porque sé que el Señor está delante, a mis costados y está atrás, Él me cuida. Él está arriba, abajo, en todos lados. Yo estoy con el Señor y tengo la victoria. David era pequeño y cuando fue contra Goliat, ¿qué dijo? Jehová me dará la victoria. Y eso me impacta a mí. Eso me corre algo por las venas que digo, Señor, yo tengo el mismo Dios que David. Y que me va a dar la victoria. Y cuando hablo con jóvenes como ustedes, les digo, chicos, no teman, no es con su fuerza. Es Dios que te va a dar la fuerza, pero cuando tú consagres tu vida realmente y te entregues, porque ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Vos, de la boca para afuera, a mí me podés contar el sol, la luna y las estrellas que son re lindas, pero Dios conoce tu corazón. Y a Él no se lo engaña, ¿eh? No. Él ve. Y Él obra conforme a su voluntad, pero también cuando ve tu corazón. Él quiere ver un corazón humillado, rendido, quebrantado, arrepentido. Y decir, Señor, yo arruiné todas mis oportunidades de éxito, pero ahora quiero tomarme de tu mano y hacer tu voluntad porque yo lo arruiné todo. Ahora yo quiero que tú decidas por mí. Ahora yo quiero que tú pienses por mí. Que tú me ordenes mis pasos, porque la palabra de Dios dice que lámparas a mis pies tu palabra. No solamente el Señor te va a mostrar dónde tenés que pisar. A ver, en su palabra, Mauro Cristo. Y pasaba horas y horas y horas conociendo a quién. Al Dios de la palabra que se manifiesta y se hace realidad en tu vida por la palabra de Dios, por su palabra. Entonces pasaba horas y horas conociendo a ese Dios que me estaba cambiando y mostrando una vida diferente. Miraba predicaciones 6-7 por día. Me acostaba de muy tarde y me levantaba de muy temprano porque yo decía, wow, yo quiero predicar a multitudes. Yo quiero aprender cómo se paran tremendos siervos de Dios para hablar. Cómo caminan, cómo hablan con la gente, cómo predican. Yo quería predicarle a estadios llenos. Y el Señor me lo regaló, porque soy miembro de un ministerio que se llama en la BBN, que se llama Desencadenados. Y bueno, hay veces que me llaman para actuar, a veces hago de policía, a veces de borracho, a veces de pastor, a veces de evangelista, a veces de... Y me sale todo bien porque fui todo eso. Todo eso. Y es maravilloso porque ese evangelismo llega al mundo. Y personas pueden conocer el amor de Dios. Ya prediqué a multitudes. Es maravilloso cómo Dios te utiliza. Pero dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra. El Señor me empezó a mostrar dónde tenía que apoyar mis pasos. Pero no solamente está esa bendición de Dios que te dice lámpara a mis pies tu palabra, pero lumbrera a mi camino. No solamente te va a decir dónde tenés que pisar, sino dónde tenés que ir. Y pero por acá parece un camino igualito, parecido, pero no es el que el Señor quiere, es este. Y Dios puso personas en mi vida que me contuvieron, me discipularon, me animaron todos los días de mi vida hasta el día de hoy. Esta persona que se fue recién, Eliezer, Bueno, ¿Miguel lo conoce? ¿Muchos de acá lo conocen? Es el director de Ministerio en Palabra de Vida. Es un tipo pesadísimo, pero lo amo con todo mi corazón. ¿Sabes por qué pesado? Me llama 7 veces por día. Porque me ama. Cansón, se dice cansón. Pero sabes, ahora que se fue lo digo, no le contés después. Cansón. Me llama 7 veces por día. ¿Dónde estás, gordito? ¿A dónde andás, gordito? ¿Con quién andás, gordito? ¿A qué hora llegás? Llamame cuando llegás. Pero llego como a las 12. Llamame igual. Tremendo. Eso es amor. Gasta tiempo en mi vida. Y así como él te puedo contar cientos. Si no, no creo que haya estado. Que Dios es bueno y pone personas para trabajar en tu vida. Pude recuperar a mi familia, a mi esposa, crecer con mis hijos. Y estoy acá por los méritos y la gracia de Dios. Por eso yo te quiero animar. A primero, que creas que Cristo es el que hace la obra. Que solamente Dios te puede cambiar la vida. No hay otra solución. Yo no te puedo dar otra solución. ¿Sabes qué? Ahí en mi tablet tengo, abajo de todo el taller, tengo 3 renglones que yo no lo puedo memorizar, pero creo que dice así. Ahí afuera en este mundo hay 250 formas para dejar el cigarrillo. Hay 45 días, ¿cómo usted puede adelgazar? Bueno, yo fallé en toda esa. Después dice, 101 pasos para mejorar tu matrimonio. Bueno, hay de todo. 47 claves para dejar el alcohol. Y así te puedo nombrar cientos que tengo. ¿Y querés que te diga algo? Hay tanta variedad de cosas que te das cuenta que la misma... Yo respeto la psicología, los doctores, a todos, porque son de bendición para muchas personas, porque se prepararon para eso. Pero ¿sabes qué? Es evidente que no llegaron a una solución. No tienen. No la tienen, y nosotros sí, y se llama Jesucristo. Cuando estuve en San Juan, creo que lo conté, en un seminario para políticos, policías, abogados, doctores, sociólogos, asistentes sociales que trabajan todos los días con los chicos de la calle. Y era así también tipo preguntas y respuestas. Y el taller que di el otro día y preguntas y respuestas. La socióloga directora de la cátedra me dijo así: mire, Mauro, estoy muy contento que usted haya venido a San Juan. Ha sido un impacto tremendo en la provincia, porque el impacto de las escuelas fue tal que un chico llegó a su casa y le dijo a su papá: no puedo más con las drogas, papá, ayúdame. ¿Qué? Le dijo el padre. ¿Y cómo no me dijiste antes? Hacía 2 años que el chico se drogaba, nadie se había dado cuenta. ¿Quién era el padre? El ministro de Seguridad de la ciudad de San Juan. Entonces fue, ¿y quién te...? ¿Por qué me decís eso? Porque Mauro me enseñó a amar la vida, le dijo. Y dice, ¿quién es Mauro? ¿Qué sé yo? ¿Un cristiano, un evangélico? Le dijo. Y era una escuela católica. Así que el tipo se fue enojadísimo a hablar con el rector. Y el rector le dijo, pará, que yo fui con el ojo más crítico que todo. Pero ese muchacho está con Dios, dice. Entonces quiero que el mensaje que escuchó mi hijo lo escuche toda la provincia. Y en un canal secular, no cristiano, estuvimos 33 minutos dando testimonio y predicando, y pude predicar el Evangelio libremente. 33 minutos al aire en vivo. Entonces la socióloga dice, sí, estoy muy contenta que usted haya venido, pero también estoy muy triste. Y yo dije, uy, ¿qué me mandé? Y me dijo, no, porque 20 años de estudio, tantos libros que estudiamos, nos preparamos, trabajamos con chicos, hacemos cadenas de contención, hacemos grupos de contención, de terapias, y llegamos a un punto donde no podemos avanzar. Nos estancamos ahí. Y si usted trajo la solución y se llama Jesucristo, grítelo a los 4 vientos, dijo. Y yo no tenía esta Biblia, que de la promesa. Tenía la Rairi, que es así grandota, así es. Así que la agarré con mis 2 manos grandotas, la levanté bien en alto y prediqué el amor de Dios. Quiero decirte que solamente Cristo salva. Y el mundo lo está entendiendo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está necesitado y está desesperado. y nos está pidiendo ayuda, ¿sí o no? ¿Cuánta gente te viene a pedir ayuda? Y nosotros, ¿cómo abordamos esa problemática? El otro día un chiquito me dijo, Mauro, ¿por qué la piel de las personas cuando consumen drogas se pone tan mala y tan, porque vio el taller? Y eso se trata, esto, que todas tus dudas vos las puedas evacuar hoy. Que me preguntes cómo ganar el corazón de un chico, cómo abordar esa problemática, cómo disipular, lo que se te ocurra. Ahí tenemos. Que me lo vayas preguntando. A ver, comenzamos. Y lo que quieran a viva voz, preguntarlo lo pueden hacer. Uf, ¿cuál es la actitud de los parientes? ¿Cuál es la actitud de los parientes? ¿Cuál es la actitud de los parientes? ¿Deben tolerar que el adicto continúe en la casa o debe pedir que se vaya? Bueno, no sé quién hizo la pregunta, pero ¿parientes creyentes? Bueno, te lo voy a tratar de simplificar. Si dijimos que allá afuera hay un mundo que se pierde y que el adicto está solo, no lo podemos dejar solo. ¿Sabés que ayer el director Alvira vino y le dijo a la vicedirectora, fue maravilloso, en los colectivos hablan del taller, de las drogas, porque los chicos se conocen y saben quién lucha con qué. Pero nosotros necesitamos, ¿ustedes pueden venir como iglesia a apoyar a nuestros padres? Y nosotros con Elvira nos miramos, y claro, es loco porque es una escuela del Ministerio de Educación, no te lo permite. Pero a ellos no les interesó. Es tanta la necesidad que tienen. ¿Sabes qué? Niñita, preguntale a Elvira y a las chicas que me acompañaron. Chicas de 13 años se están inyectando. Consumen popper, inhalables. Toman pastillas, ácidos, alcohol. Niñas tienen sexo de noche de tan intoxicadas que están, tan alcoholizadas que están, y no saben ni con quién estuvieron, ni con cuántas personas estuvieron. Y nos dijeron eso. ¿Querés que te diga algo? Si estoy acá, fue porque mi familia estuvo ahí. Ahora te voy a decir algo. Si tu familia, si la familia es creyente, ¿cuánto más todavía? Porque nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, debemos orar, ¿para qué? Para evidenciar los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, templanza. Contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Si vos tenés esos frutos, aunque sea uno, paciencia, amor y dominio propio, con esos tres, aunque sea, con esos tres, vas a... Andá dejándolo si querés, gracias. Con esos tres vas a poder soportar. Mi esposa se llama Cecilia y me hubiese encantado que esté acá. Ella podría contestar esta pregunta. Porque Cecilia conoció a Cristo conmigo. ¿Y querés que te diga algo? Es imposible que una persona pueda pasar lo que ella pasó sin haber tenido el Espíritu Santo que la sostuvo y le dio tanta templanza, paciencia, amor. Verme 11 días como me estaba matando solo y salía humo debajo de la puerta. Yo le dije a las mamás, porque es necesario que la familia, lo primero que es necesario es la contención de la familia. ¿Qué pide el adicto cuando se va a internar a un centro de rehabilitación? Y las excusas que pone, no, fuimos a hablar con muchas personas en este 20 días que estuve acá. Visitamos muchísimas familias. ¿Y qué es lo primero que piden? Excusa. No, yo no puedo ir porque mi esposa, ¿quién le va a dar de comer? ¿Y mis hijos? No, mis hijos los voy a extrañar y que ¿quién se va a ocupar de mis hijos? O sea, lo primero que se destruye es el círculo familiar. Entonces la familia tiene que estar. Ahora mi pregunta es esta. ¿Deben tolerar que el adicto continúe en la misma casa o debe pedir que se vaya. Yo, mi cielo, te voy a decir esto. Cada caso es un mundo. Cada caso es diferente. Todas, ahí lo vamos a ver después, cada decisión que nosotros como familia, como grupo de contención en la iglesia vamos a tomar, primero tenemos que orar a Dios para la sabiduría de Dios. Segundo, antes de abrir nuestra boca y dar un consejo, debemos prepararnos y preguntar si es lo correcto. Tercero, te voy a decir algo. Cada sacrificio es diferente al del otro. Yo, puede ser un hijo, o puede ser un nieto, o puede ser un pariente, pero la condición es la misma. El tipo está esclavo. El adicto no es que se droga porque quiere y porque no le importás vos, no le importa la mamá, no le importa la novia, no le importa el papá. No, no puede. El cuerpo le pide. Yo el otro día estaba con un chico y le dije, mirá, hermano, ahora van a comenzar unos días tremendos. Una nenita en la escuela que lloraba, que me expuso un texto maravilloso en el Facebook, le dije, adelante la madre, va, ahora comienza el problema porque tus abstinencias van a venir. Las abstinencias van a venir. ¿Y sabés por dónde las canalizás las abstinencias? Malas contestaciones. Y obviamente si está en conductas destructivas o drogas, tiene un vocabulario tremendo. Gritería, enojos, pateo de puerta. Porque tiene que canalizarlo por algún lado. Yo me cortaba los talones. Porque necesitaba sentir dolor o algo. Pero es tremendo lo que se siente. El que consumió drogas me puede entender, pero es tremenda la ansiedad, los ataques de pánico que te agarran. O por ahí dormís, o en otro tiempo lo canalizaba por la comida. Comía, comía y comía y comía. Pero por ahí se caía un tenedor y hacía un mundo. Pero gracias a Dios que mi esposa, Dios le dio una paz a mi hermana, a mi mamá, y todo me contuvieron, y tuvieron que tomar decisiones por mí. Ahora te voy a decir algo. Si la persona es mayor de edad, ya es grandecito y no quiere deponer esa actitud, es triste, pero para que haya un cambio tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber voluntad. También digo una cosa, que la voluntad sola no sirve porque se quebranta, tiene que estar con Cristo. La voluntad sola, ¿sabe la cantidad de veces? Yo fui a 11 centros de rehabilitación, ¿te acordás que te dije? Y cuando caí, ¿qué? Volví a la misma conducta. ¿Por qué? Porque la voluntad no basta. Este mundo ahí afuera está armado tan perfecto para que vos caigas. Solamente la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo es el único que te puede sostener ahí afuera. ¿Por qué? Porque a medida que vos vayas creciendo en la palabra de Dios, vas a ir formando tu carácter y ese carácter van a formar convicciones. Y las convicciones son las que te van a sostener ahí afuera. Las convicciones son las que te van a sostener de allá afuera. Si estoy acá fue porque Cristo formó convicciones en mi vida. Estoy convencido de esto. Y nada me va a mover de ahí. Y hoy puedo ir a recorrer los centros de emergencia o villas, como le llamen, o favela, y sacarle de los bolsillos a los chicos cocaína o la droga que fuera, y tenerla en mi mano y no temblar así. O que el cuerpo me pida. No, porque eso es una porquería que yo hoy odio. Yo detesto. La piso así, la tiro en el agua. Cuando los chicos me entregan cosas, el que hago un martillo acá, tac, tac, tac, tac, lo rompo y lo tiro. Porque si vos tirás cómo están las cosas, la puede agarrar cualquiera. ¿Me entendés? Decía Elvira, la jeringa, todo, todo, hay que romper todo. Pero la familia tiene que estar. Ahora, si es una persona que es mayor de edad y no quiere poner la actitud y no quiere arrepentirse, con todo el dolor del alma, tiene que tocar fondo quizás. Y me arriesgo a decirlo, ¿eh? Decirle, porque corres riesgo que te caiga la policía, que esto, que el otro, que tu vida sea totalmente destruida. O bien, no policía, la persona que está en estado de adicciones, no piensa, roba, delinque, estafa, a los mismos jíbaros se dice acá, ¿no? ¡Ja! Te pueden abalacear tu casa, pueden matar a tu hija, pueden secuestrar a alguien con tal de que vos vayas y pagues lo que debes. Entonces, tremendo. Pero se le debe dar primeramente amor, amor, contención y posibilidad, y posibilidad, y posibilidad. Pero vuelvo a repetir, cada caso es diferente, hermanos. No podemos tomar y decir, sí, Mauro dijo que lo echen de la casa. No, No, no, no, el amor por sobre todas las cosas. No hay que desistir. Porque si personas hubieran desistido de mí, yo no estaría acá. ¿Se entiende? No sé si quedó claro. La familia debe estar en la contención porque es lo principal. Porque yo puedo venir a trabajar en la vida de ella, sí, sí. Pero yo, hasta que me gane el corazón, la confianza y todo, voy a ser un extraño para ella. Ahora ustedes son la familia. En la que ella ve, ay, ahí está mi familia. Yo estaba internado en el centro de rehabilitación y cuando me venían a visitar, estaba esperando, me afeitaba, me ponía bien. Ay, ¿cuándo llega el domingo para que venga mi familia? ¿Se entiende? Contestada. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Señora. Claro, ¿por qué? Porque entendamos que esa persona no comprende la criminalidad del acto, criminalidad del acto que está haciendo. No está comprendiendo, no está en sus cabales, no piensa por sí solo. Las drogas piensan por él, actúan por él, deciden por él, y el muchacho o la muchacha va a hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que al cuerpo le haga falta. Bajo cualquier costo, vendíamos la ropa, los electrodomésticos, las zapatillas, vendés todo. No, y no es que no te ame, sino que no puede pensar. Pero por eso te digo, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Cada caso es diferente. Cada caso es diferente. ¿Qué pasó? Himno 332. De la gente porque va a pensar que no andemos. Toma. Bueno, acá hay algo muy interesante. La marihuana, por ser natural, a ver, escuchen bien, La marihuana, por ser natural, ¿es de Dios? ¿El introducirla al cuerpo es bueno? ¿El hinduismo u otra vida que no sea en Cristo, ¿hay salvación? Voy a empezar por la segunda. No hay salvación, dijimos recién, fuera de Cristo. La palabra de Dios dice, yo, Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y lo dijo quién? Jesús. No hay otro que haya salvación. Dios, viendo tu necesidad, tu condición, que nada podías hacer para ir al cielo, porque no es por obra, dice Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, que viendo tu condición y la mía, de pecador apartado del cielo, apartado de Dios, y de un plan maravilloso que fue entregar la vida de su Hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no se pierda, ¿dónde? En el infierno. Mas tenga vida eterna. ¿En dónde? Dice. ¿En Juan van a haber vida eterna? ¿En Pablo van a haber vida eterna? No, para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios, que vino a este mundo para hablarte con voz de hombre, besarte con brazos de hombre y para decirle al Señor, consumado es. Él hizo la obra completa y quitó el pecado del mundo. Juan 3:16, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Contestado? No hay otra secta, no hay otra religión que te pueda decir, te van a decir, sí, 10.000 cosas diferentes. Encarnación, esto, lo podés escuchar. Mira, hay más de 5.000 religiones en el mundo. Pero solamente en Cristo hay salvación. Solamente los que un día nos arrepentimos de nuestros delitos y pecados y nos abrazamos a la cruz de Cristo, creímos que Él fue el Hijo de Dios, que Él murió por mi pecado, que Él fue sepultado, el tercer día resucitó. Y porque Él resucitó, tenemos esa esperanza. Que yo me muero. Ayer a los chicos les decía, sabes el día de tu cumpleaños, pero no sabes el día que te vas a morir. Y cuando te mueras, dice que está establecido que el hombre muere una vez, y luego de eso, te vas a encontrar con la cara de Dios. Y si nunca conociste a Salvador, Él te va a decir, fuera de aquí no te conozco. Pero yo fui todos los domingos a la iglesia, no te conozco. No hubo arrepentimiento, no hubo salvación, no me recibí como tu Salvador. ¿Contestado? Ahora, la marihuana por ser natural, ¿es de Dios? El introducirla al cuerpo, ¿es bueno? Bueno, ya te digo que es una locura esto que me están preguntando. Una adolescente me preguntó un día, señor Mauro, le hago una pregunta, dice, en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, dice, ya es, yo dije, una chica cristiana era, dice, de todo árbol que dé fruto podrás comer. ¿Sí? Y sí, le digo, dice eso. Y bueno, entonces la marihuana es un fruto, es un árbol, y es de Dios, y está en la Biblia, y es bíblico. ¡Wow! ¡Señor! Yo tenía ganas, pero ahí vino el amor, el dominio propio, la mansedumbre, y le dije, hija, dice, podrás comer, no fumar. ¡Claro! Esto no es correcto. La marihuana, por ser natural, es de Dios. Está creada, fue creada. Pero ¿querés que te diga algo? Es un veneno. Las drogas son esencialmente venenos. ¿Qué? Dictaminadas por un profesional, te pueden pasar un dolor de muela. Pero si vos te tomás 10 dorixinas para la muela, 10 juntas con alcohol, te envenenan y te matan. ¿Entiendes? ¿Contestado? Otra. ¿Qué nos puedes decir respecto a la adicción al sexo? ¿Soltero? ¿O casado? ¿O creyente? ¿O quizás no? Bueno, es muy amplia. ¿O casado? ¿O soltero? Quizás no. Es muy amplia la respuesta, pero la adicción es mala en todo sentido. ¿Estés casado, seas creyente, no seas creyente? ¿Me explico? La adicción al sexo es adicción. El acto sexual, y quiero ser muy cuidadoso en esto, el acto sexual es algo maravilloso que fue creado por Dios para el matrimonio. Para un hombre y una mujer que se aman en Cristo, se casaron y que puedan conocerse íntimamente. Ahora que eso se transforma en una adicción, es incorrecto, hasta dentro del matrimonio. Las formas, hay formas que son incorrectas. Ah, Mauro, ¿cuál es la forma de tener sexo con tu esposa o con tu esposo? No me quiero... Que toda adicción es mala. La adicción al sexo puede causar un montón. Primero, divorcios. Segundo, maltrato en el esposo o en la esposa. Porque el adicto al sexo es un compulsivo, como toda adicción. Es un compulsivo que daña, no ama. Y el acto sexual es amor. Es amor. No es maltrato, ni es... es pasión, es amor, sí, pero no es maltrato. No es compulsivo. ¿Se entiende? Y fue creado para el matrimonio, jóvenes. No fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque es fornicación. ¿Se entiende? Dentro del matrimonio. La pornografía es también una adicción como el alcohol y las drogas. Si es así, ¿cómo se trata? Bueno, sí. Es una adicción. Yo cuando doy a veces talleres que no... Cuando hablo de conductas autodestructivas, hablo de suicidio, hablo de bulimia, hablo de anorexia. De adicción, hablo a la pornografía, mi jugadora compulsiva, al juego, al casino, al juego compulsivo. ¿Sabe cuánta gente sale del casino porque perdieron sus casas y se suicidan en la esquina? ¿O se tiran debajo de un colectivo, de un camión? Porque perdieron todo y no pueden volver a su casa. La pornografía es lo mismo. ¿Cómo se trata? El mismo remedio que todo, Cristo. Pero hay muchas cosas a tener en cuenta en la familia. ¿Qué? Suponte, por una cuestión de orden en mi casa, nosotros tenemos televisión. Por 3 o 4 años no estuvimos mientras estudiamos en el Instituto Bíblico. ¿Por qué? Porque no te lo permiten. Oh, Mauro, no te permiten. Sí, porque tenés que ir a estudiar la Biblia, a conocer a Dios, no a pasar tiempo con la televisión. Entonces, en tiempo de estudio no se permite. Por más que seas casado, que tengas hijos, nosotros teníamos televisor, con un DVD le poníamos dibujitos para los nenes, solamente. El DVD, ¿se entiende qué pasa? Pero no se permite eso. Hoy, por una cuestión de orden, tenemos televisor, tenemos cable, pero está en la cocina. Computadora, en la cocina. Facebook es mío y es de mi esposa, los dos. Todo lo que me mandan a mí, lo recibe ella. Están sincronizados los teléfonos. Hay que cuidarse de todo, porque el diablo es astuto en los celulares, en esto, en lo otro. Computadora en la pieza de mi hijo no hay. También que mi hijo no tiene pieza, porque vivimos en un departamentito que, bueno, acá la familia Santana fueron, éramos 10, más nosotros 4 éramos 14 en mi casa. Es un living, cocina, comedor chiquitito, el bañito y en la pieza. Pero computadora no hay. En la pieza, en ninguna pieza hay computadora. ¿Por qué? Porque hay que cuidarnos. Porque, y asimismo, los celulares, ¿Cómo se trata? Me están diciendo. Primero con Cristo, con un discipulado, obviamente. Que ame a Cristo, que él vaya comprendiendo que esa actitud está mal. Y segundo, existen un montón hoy de filtros para los celulares, para las computadoras, porque vos si ingresás en el ciber, cuando vas al ciber, yo supuestamente no voy a los ciber. ¿Por qué? Porque no me gusta. Vos entrás y te empiezan a llover de arriba a abajo, chicas desnudas, esto, lo otro. Y hay filtros para eso, para evitar que vos hagas un clic. Porque un clic, o sea, vos venís santo, santo, santo, santo, y te cayó la figurita de arriba. Y estás luchando ahí y un clic te arruinó todo lo que hiciste. Entonces se trata de esa manera, con contención, con cuidado, muchos cuidados, muchos cuidados. Seguimos por amor al tiempo, si después quieren charlar conmigo o algo más, yo estoy hasta el martes igual, pero vamos a seguir así, podemos contestar todos. Y te la puedo seguir ampliando porque hay un montón de recaudos más que te los puedo contar que son prácticos para nosotros mismos los creyentes. En las tablets, en los celulares, en las computadoras, existen filtros maravillosos que no te ingresa nada de porquería en el internet. ¿Se entiende? Una persona que... Son muy pocos las personas que... El que realmente se arrepiente, cuenta con qué lucha. Yo tengo jóvenes que me luchan, que me cuentan, que luchan con masturbación, con pornografía. Pero lo manifiestan, ¿sabes por qué? Porque hubo un arrepentimiento y quieren ayuda. El problema es cuando no lo cuentan y que vos no lo sabes. Entonces, para cuidar y prevenir eso, nosotros como padres, como cristianos, debemos tomar muchos recaudos. ¿Cómo se para? Bueno, ahí está la misma pregunta de pornografía en internet. Cuando un drogadicto que lleva aproximadamente 8 años consumiendo, ha tenido problemas de peleas callejeras y ha atacado con arma. Se relaciona con la muerte, me van a matar. Entonces yo mato y vive armado. ¿Qué grado de peligrosidad estaría, representa aún para los que viven con él en casa? Bueno, 8 años de consumo es muchísimo. Muchísimo. En los videos vieron mujeres con 4 años de consumo, ¿se acuerdan? Destruidos. 8 años de consumo es muchísimo, es terrible. Primero, pelea callejera normal de un adicto. Va a la discoteca, sale, lo veíamos en los videos. Normal. ¿Ha atacado con arma? Normal, porque dejan la arma afuera en las plantitas, la faca se le dice en Argentina, el elemento punzo cortante, faca. La dejan afuera y cuando salen alcoholizados, intoxicados, es un desastre. Es normal, se obsesiona con la muerte, me van a matar. Ahí está la clave. La persona adicta, y más con 8 años, entra con ataques de pánico. ¿Se acuerdan cuando yo le contaba que iba en la moto y que sentía que todo el mundo me miraba? Y que el carnicero me miraba y que este me miraba. Yo en un momento también pensé que todos eran policías. Claro, vivían. Que todos eran paranoia. Que todos eran policías. Y este era de civil. Y venía un hombre, dos viejitos caminando. Yo dije, estos son encubiertos, decía. Sí, vos te reís, pero es triste. Estos son encubiertos, decía. Y venía un taxi, dos personas, y yo veía que las personas eran policías, y todos eran policías, y todos me iban a meter preso, y todos me iban a matar. O cuando no tenía nada, tenía miedo que me pongan algo, porque no sabía que no me habían agarrado nunca por droga. Porque vos vas por droga y es bravo. Entonces, yo tenía terror a que me metan algo. Paranoia. 8 años tenés paranoia. Sí. Son efectos de la cocaína. Efecto del consumo de droga. Entonces, me van a matar, yo mato. Es una autodefensa y vive armado, ¿sí? Efecto de la droga. ¿Qué grado de peligrosidad representa? ¿Se acuerdan cuando dije? La persona, cuando entra en dependencia, las drogas piensan por él, a su respuesta, hermana. Las drogas piensan por él, la droga actúan por él, ellas deciden, ellas toman decisiones, ellas manejan la vida del sujeto activo, del adicto. Ellas lo manejan. Un chico me dijo así, siento como que me tuvieran colgado en un tendedero y me llevan así, así de patita. Es una representación muy buena. Me lo dijo él. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué peligro representa? Para él mismo, primero que se está automatando, el peligro es de toda la vida, no es porque tenga un arma. El menor problema es que tenga un arma. El mayor problema es la intoxicación que tiene de 8 años. Segundo, para los terceros es tremendo. ¿Por qué? Porque un día, intoxicado, las drogas, ciertas drogas, por eso es muy amplia, pero ciertas drogas y las mayorías en un estado de intoxicación son alucinógenas. Te van a hacer ver sombra donde no la hay, formas de hombre donde no lo hay, vas a sentir cosas que no existen. Todos tus sentidos, ¿se acuerdan que le contaba? Están totalmente desencajados. Por eso nosotros debemos hacerle entender al adicto que tiene un goce desencajado y que debe encauzarlo, ¿en qué? En Cristo. Pero las drogas te van desorientando los sentidos auditivos, los campos visuales, los campos locomotrices, campos auditivos. No ves lo que realmente existe. No quiero mucho. Hay cosas que no me gusta decirlas, pero había días que vos tan, y con 8 años es tremendo el consumo, que suponte yo miraba allá arriba donde están todos esos cuadraditos y veía todas cabecitas con ojos que se hablaban entre ellos. ¿Qué sé yo? Son delirios. Son alucinaciones que la droga. Entonces un día te podés asustar y pegarle un tiro a alguien. Sos un riesgo para vos y para un tercero. Por eso, ¿qué se hace? Se aísla el sujeto. Se lo aísla un centro de rehabilitación. O se lo saca. O se lo saca después de que el tipo no quiere deponer su actitud. ¿Me explico? Es muy complicado. Más si es mayor de edad y es grande. Y no quiere que lo ayuden, ¿no? Es un peligro para ustedes y para él mismo primero y para los demás, para terceros. Es un peligro caminando. Y más con un arma. Sexo. ¿Cómo son? ¿Cuáles son los síntomas? Esta está buena. ¿Cuáles son los síntomas que manifiestan los iniciados? ¿En qué momento comienza a notarse? Mirá, lo mencioné el otro día y ahora lo vuelvo a repetir. El efecto de la droga se ve instantáneo, porque no sos el mismo. Y si vos conoces a tu hija, te vas a dar cuenta que no es la misma cuando está hablando con vos. Pero aparte de eso, marihuana, ¿vamos? Tus ojos, en los ojos, primero, que el que fuma marihuana, yo puedo estar de acá ahí, que el olor a marihuana es terrible, se siente, ¿ok? En tu pelo, en la ropa que se saca, en las manos, y es el olor es evidente. Segundo, en los ojos. Porque los párpados de arriba, los superiores, se bajan así. A la mitad. A la mitad. Entonces, todo lo que se bajó, todo para arriba, está blanco. Y si abre los ojos, tiene todo de ahí para abajo, de la persiana, yo le digo. Para abajo, todo rojo. Inyectado totalmente en sangre. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos del ojo están totalmente dilatados. Se dilatan. Entonces, los chicos que fuman, ¿qué usan? Gotitas todo el tiempo usan. Cuando tú con gotitas en los bolsillos, el ojo. No a él, abrilo vos al ojo. Segundo, se evidencian uno en su hijo, en su casa, ¿por qué? Uno debe ser padre y debe ser muy atento con sus hijos. Las madres que lavan la que el adicto tiene la cabeza en cualquier lado. Siempre se olvida cosas en los bolsillos. Siempre. En los bolsillitos chiquitos, en la botamanga le hacemos agujeritos y metemos cosas ahí, bueno, en cientos de lugares. Hay que revisar las billeteras, hay que revisar el placar, hay que revisar la habitación cuando atento a todo. Bueno, eso es la marihuana. Seguimos. Cocaína. Yo tengo ojos verdes, ¿ves, hija? ¿Sí? Bueno. Cuando uno consume cocaína, las pupilas de los ojos, te podés evidenciar, ingresa acá un chico hoy, ahora en esta charla, y lo podemos detectar si está en estado de ebriedad, cocaína, marihuana, o inyectándose cocaína o inyectándose heroína, de esta manera, primero la marihuana, segundo la cocaína. Las pupilas de los ojos se dilatan de tal forma De tal forma que a mí no se me veía lo verde. Era todo negro. Todo negro. Y la cara tiene un pequeño espanto de como que te la estiran a la cara. Los ojos se agrandan un poquito, quedan totalmente inyectados y vidriosos, se abren un poquito, tenés una mirada muy fija y segundo, nunca mirás a la persona que te habla, nunca. ¿Por qué? Porque tenés tanta persecución que sabés, pensás que se van a dar cuenta. Por eso andan con anteojos todos, anteojos negros, ¿se entiende? Las pupilas se dilatan porque pierden la sensibilidad al miedo, y se dilatan, ¿está? A la oscuridad. Mirá, podemos hablar de otra droga como el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Entonces te va a hacer, primero, el aliento etílico. Hay personas que son tomadores compulsivos, como la persona, hay personas que vienen acá, vino uno hace un poco de tiempo, yo lo miré y yo ya le dije, antes que él venga a hablar conmigo, usted toma alcohol y usted consume drogas. Me miró y me dijo, ¿por qué? Porque la cara la tiene totalmente roja y la nariz, por sobre todo la nariz, con un principio de cirrosis, se le dice, no cirrosis, sí, hepática, sino que, claro, se le pone la nariz roja y la cara roja y el alcohol no hace falta, el aliento etílico, jede por la piel. El olor se siente. El que es alcohólico. Estamos hablando, no un pibe que salió a la noche, tomó. Sí, al otro día se va a sentir olor en la piel todo el chico. Pero estamos bien hablando de un tomador compulsivo que venga acá. Y que te quieran negar. No, yo no lucho con el alcohol. No, sí. Segundo, bueno, síntomas del alcohol, todos los conocemos porque es normal. Desequilibrio, pérdida de olvida de memoria. ¿Por qué? Porque los tallos sanguíneos. Le ingresa el alcohol y afecta a la mente, entonces no puedes recordar lo que hiciste quizás. Capaz que hablaste, ni lo que hablaste tampoco, ni lo que dijiste. Algunos dicen que los borrachos dicen la verdad. Pues yo no quiero probarlo igual. Se entiende el alcohol. Pero también tenemos la heroína o cuando se inyecta en la persona cocaína. Todo al revés. La pupila del ojo es como una punta de un alfiler. Cuando ves a una persona que está eufórica, los ojos vidriosos y la pupila que no se le ve directamente porque es como una puntita de un alfiler, es porque esa persona se está inyectando. Abrí el ojo con tu hijo, con tu pariente, con el quien sea. La persona está inyectando heroína o cocaína. La cocaína inhalable te agranda las pupilas, pero en sangre te la contrae, ¿sí? Porque pierde la sensibilidad a la luz, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Se contestó? Bueno, el éxtasis o las tachas, no sé cómo le dicen acá, y las anfetaminas o los ácidos, te elevan la temperatura del cuerpo y se llama, casi siempre nosotros en el léxico le decimos choque. ¿Por qué? Porque te excita de tal manera que sentís que todo te choca en el cuerpo, te choca, pero corres riesgo de morirte a causa de que tus riñones no funcionan bien, por eso toman tanta agua los chicos que toman ácidos, ¿se llaman? ¿Acá? ¿Sí? ¿O LSD? Y están todo el día bailando, claro, y toman agua para hidratarse. Si no, pueden llegar a colapsar. Bueno, contestada. Contesto estas dos y ahí. Sí. ¿Hasta dónde funcionan los marcos? Esta no la entendí muy bien, a ver. ¿Hasta dónde funcionan los marcos de autoridad para el drogadicto? Ah, los límites. ¿Cuándo esa autoridad es débil y la droga ha tomado ventaja? Siempre toma de ventaja la droga, siempre. Porque manejan al adicto, él no lo puede manejar. El adicto aún vive en casa, es mayor de edad y siente odio a los padres que no lo criaron. No entiendo. Los límites, cada cabeza de hogar sabe los límites que tiene que poner en su casa, creo. Cada cabeza de hogar tiene principios de vida, modos de vida conforme a lo que Jesús nos está mandando. Entonces todo aquello que no se aboca a lo que es la voluntad del Señor, los límites lo pone uno en mi casa, ¿no? Pero al ver que la... Creo que esta pregunta la contestamos al principio. Cuando decían, ¿se debe echar, se debe expulsar a la persona? Bueno, los límites los pone uno, cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es diferente. ¿Cómo son abordados los muchachos para ofrecerle la droga e inducirlos por primera vez? No entiendo. ¿Cómo son abordados los muchachos para ofrecerle droga? Ah, para que le pongan la actitud de la droga e introducirlos a la iglesia. Ah, me encantó esta. Escúchenme bien. Mamá, papá y líderes. Primero que todos, debe reinar el amor. Siempre el amor por sobre todas las cosas. Abundancia. ¿Sabés que el pastor de mi iglesia, Ariel Carini, se llama? Persona que amo porque me llevó a los pies de la cruz de Cristo. Venía a mi casa y hacíamos un discipulado. Y yo tenía voluntad, ¿eh? Mirá que ponía voluntad y hacíamos. Pero la droga me pedía, la noche consumía de vuelta. Y al otro día mi esposa le llamaba y le decía, mirá que Mauro te miente, Mauro tiene una doble vida, Mauro yo vivo con él, cuando vos te haces maravilloso, y él aprende y él pone ganas, pero no puede. Yo lo veo que él lucha, pero no puede. Mi esposa me revisaba todo. Cómo me la ingeniaba para esconder cosas, era tremendo. Pero él ponía voluntad y no puede, Ariel. Y él dice, no importa, Cecilia. Él te miente, ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿Qué? Él necesita otra cosa. Y él le dijo, no importa, Cecilia, si yo no lo hago por Mauro, lo hago para Dios. Entonces no salí dañado. ¿Sabés? Yo trabajo con adictos. Santiago, antes de venir acá, yo le di todo a una persona. Yo siempre hago las cosas para Dios, pero hay veces que tenés que aprender si realmente son todas para Dios o es para... Uno se involucra en la vida de las personas porque aprendés a quererlo y ves que está necesitado y va y estaba borracho y lo levantaba y lloraba porque había perdido la familia y lo animaba. Me lo llevé a vivir a la casa de mi madre porque no tenía dónde vivir. Lo cuidamos, mi madre lo cuidaba, que mi mamá no lo hizo conmigo, lo hacía con él. Como entraba a las vacaciones en el Instituto Bíblico, agarré, me los fui a buscar y me los llevé 20 días conmigo, me lo tuve conmigo para que no se caiga. Pero lo dejaba un ratito solo y se caía. ¿Sabés por qué? Antes de venir acá terminé llorando cuando él habló mal de mí. Que no necesitaba un padre, que yo no era el padre para andar diciéndole lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, que yo no era el padre para manejarle el dinero, porque no pueden tener dinero. Obviamente, las personas en que son adictos no pueden manejar dinero. O sea, vienen, te piden, necesito desodorante, sí, toma. Necesito para ir a comprar un sándwich, vamos, te lo compro. Necesito para ir a comprar zapatillas, vamos, que te acompaño y te las compro. ¿Me explico? No pueden manejar dinero. Entonces le empezó a hablar tan mal de mí y yo lloré mucho hace 2 meses. Después de trabajar 6 años con adicto, lloré. ¿Por qué? Y fui a la oficina de Dan, mi director, persona que amo, es mi padre espiritual, llorando. Y me dice, ¿qué te pasa, hijo? Nada, que no puedo entender este tipo, le di todo, Dan. Y me dijo, vení, sentate. Quiero que entregues esas cargas al Señor y que seas libre. Basta. Y que aprendas que sí te debes involucrar. No quiero que dejes de hacerlo, pero hacelo para Dios completamente y no vas a sufrir. ¿Sabes qué? Cuando te fallan, no vas a sufrir porque lo hiciste para Dios. Entonces el pastor me visitaba y me visitaba y me visitaba y me visitaba y me llevaba, te digo, con los pies, así, mirá, arrastrando, porque un día me fueron a buscar y yo estaba muy mal. Muy mal. Y no quería ir a la iglesia, pero me llevaron igual a... y me sentaron allá en el rincón, me dieron café, me contuvieron, me sostuvieron. ¿Cómo puedes abordar la problemática? Primero con amor. No diciéndole, che, ¿con qué te drogas vos? No, lo que menos te va a decir con qué se droga. No es bueno decirle, che, ¿con qué te drogas vos? No. Dale amor como le das a cualquiera. Conténelo, como estás. Hacelo sentir parte. ¿Sabés lo que veo siempre? Ponele bien adicto, se para allá en el fondo y ponele que venga mal vestido, como esté. Nadie se le acerca. Nadie le da un abrazo. Que no pase acá. Que no nos pase a nosotros. Anda, acércate, hacelo sentir parte. A mí me hicieron sentir parte, me hicieron sentir feliz, pero conozco muchos casos que quedaron allá atrás y se fueron después. Y no volvieron más. Hacelo sentir parte, incluílo. Incluirlo, eso es lo que debemos hacerlo, incluirlo. Hablarle de cualquier cosa menos de su condición. Ahora, cuando estás un tiempo a solas con él y vos evidenciás que él está mal, sí puedes abordarlo de esa manera. Pero ¿sabés que la persona que viene acá con, y es adicto y pide ayuda, él solo te cuenta todo? Pero ¿sabés que si vos ponés un parámetro en decir, no, no, yo soy creyente de 5 años, de 10 años, de 20 años, y ponés una barrera tan grande que el chico no se va a abrir con vos? Por eso debemos ganarle el corazón. No nos rasguemos la vestidura como decían estas preguntas. Y el tipo tuvo pelea callejera, robó, hizo esto. No nos rasguemos la vestidura porque son síntomas normales. A mí vienen los chicos y me cuentan cada cosa que yo... ¿Por qué hablan con...? Porque no me asusta nada. No nos asustemos, miremoslo como un necesitado. Dice que el Señor Jesús le lavaba los pies. Era siervo. Amaba. Estaba entre ellos. Entre los necesitados. Pedro, ¿se imaginan a Pedro? Cuando lo fue a buscar, ¿qué era Pedro? ¿Un pescador? ¡Ja! No sé acá, pero en Argentina está Mar del Plata, que es la costa atlántica, está el puerto. Pa, pa, vos pasás por el puerto y hay un olor tremendo. Ah, ¿ustedes fueron? Sí, ustedes fueron, ¿no? Ahí, ¿fueron al puerto? Tremendo el olor. ¿Te imaginas el pescador que viene de pescar del centro y está con los pescados, el olor que tiene? Sin embargo, Jesús amaba. No le importó el olor, no le importó que era, quizás no tenía denuedo para hablar. Pero dice que cuando el Señor lo tomó y le dijo, ahora serás pescador de hombre, hablaba con denuedo. Él amó. No importa quién es, debemos incluirlo, debemos amarlo. No preguntarle, che, ¿con qué te drogas vos? No, no te asombres por lo que te cuente. Porque entendés que es un necesitado que hasta este momento llegó igual que vos acá, ¿eh? Él con droga y vos con tu pecado. Nosotros tenemos escalas de valores de pecado quizás. Para Dios no, son todos iguales. Entonces no nos rasguemos la vestidura cuando el chico te cuenta todas las miserias. Debemos escuchar, abrir bien nuestros oídos, escuchar primeramente, siempre, escuchar, escuchar. Porque no podemos aconsejar si primero no nos interiorizamos del tema. Mirá. ¿Cómo enfrentamos situaciones de riesgo? Debemos, mirá, yo escribí algunas cosas para dárselas a ustedes. Si después, yo se las voy a decir. Si ustedes la quieren, me anotan un correo, quizás los líderes seguramente lo van a querer. Se las dejo todas y se las envío por mail. Dice, el desarrollo, debemos crear como iglesia un grupo de contención. ¿De desarrollo de qué? De habilidades en la toma de decisiones. Debemos crear habilidades, debemos ser habilidosos para tomar decisiones cuando una persona viene con un caso problemático. ¿Y para qué la decisión a esa persona? En la búsqueda de soluciones al problema. Pero en esa búsqueda de qué decisión tomar, escúchenme bien, debemos tomar en cuenta muchas cosas. Primero, los riesgos. Si tomamos esta decisión, ¿qué riesgos tiene? Esos riesgos van a traer consecuencias. ¿Esta es favorable? ¿Esta es negativa? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Se va entendiendo más o menos? Pero debemos primero, ¿qué? Hacer un conocimiento del terreno, se llama. ¿De qué? De la vida de la persona. Por favor, escúchenme bien. ¿Hacer qué? Un conocimiento de qué. Tenés que conocer, decirle, ¿qué hiciste toda esta semana, hijo? Y te va a contar, y te va a empezar a contar cosas. Que estuvo en la escuela, que estuvo acá, que estuvo allá. Pero va a haber momentos donde va a haber ausencias de tiempo que no te las dice. De tal hora a tal hora, de tal hora. Entonces vos debes estar atento a cuando el chico habla. Debemos estar guiados por el Señor en estar atentos a todas esas ausencias de tiempo que Él no te va diciendo. Entonces ahí después sí, ¿y en este tiempo qué haces? ¿Y en este tiempo qué haces? Y solo Él te va a ir contando. Pero no pongas barreras entre Él y vos. abrazalo, tocalo. A los chicos, ¿sabés lo peor que hay? Claro, si nosotros vivimos solos, creamos unos campos de pertenencia que no creen ni que te toquen ni que te abracen. Yo fui al centro de rehabilitación el otro día con don Claudio, ¿no, Claudio? Y cuando íbamos a abrazar, chicos, te hacen así. Claro, no, pará, pará, que acá es todo... y todo, ¿me entendés? ¿Por qué me mirás y te hace mal? Y están criados así, porque vienen de la calle, no tienen comida, vienen con un montón de problemas, nadie los ama, nadie los quiere, y ellos se aíslan solos. ¿Se entiende? Ellos mismos se estigmatizan, ellos mismos se apartan de la sociedad. Entonces, andá a abrazarlo, y cuando él te quiera sacar, decirle, pará, déjame abrazarte. Yo te quiero. No pongas barrera. Te dije que la nenita vino y dijo, Elvira, decime, te hago una pregunta. ¿Cuántas veces en 60 minutos a los chicos, a 160, a 20, a 3, a 1, que dimos la charla, cuántas veces Mauro le dijo y los abrazó y le dijo, te amo? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Porque tienen que entender que ahora sí hay una persona que los ama. Y que esa persona los ama porque es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque Cristo lo tomó un día y lo hizo una nueva criatura. Y ahora Él está dándole el amor de Dios, no el amor humano. Todo el tiempo, ¿no? Mira. Y eso impacta en el adicto. Yo te amo y estoy acá para ayudarte. Contame, yo no me voy a asustar de nada. Así háblale. Háblale normal. ¿Se entiende? Vení, abrazalo, tocalo. Dale un beso en la mejilla. Llamalo por teléfono. Ahora, vamos a seguir ampliando. Tenemos que darle a Cristo. Tenemos que hacerle entender que Cristo es el plan de salvación. O sea, hermanos, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces voy a una iglesia y pregunto 5 versículos bíblicos que hablen de la oración y nadie lo sabe? O pregunto 2 versículos para dar el plan de salvación y nadie lo sabe. Hermanos, tomemos conciencia. ¿Para qué estamos acá? ¿Para dar a Cristo o no? Debemos preparar el conocimiento. Y no es ser evangelista, ¿eh? Es contar con tus palabras lo que Cristo hizo en tu vida, nada más. Y poder conocer si el chico te pregunta a ver dónde está la Biblia, nada más. Es sencillo, dar el amor de Dios. Una vez que él se arrepiente, comienza una tarea dura de discipulado. El otro día un chico me dijo, ¿cómo harías para discipular a un adicto? Le digo. Y me dijo, y coordinaría un día para encontrarme con él y tener una cita con él. Y ponerle, hacer llenar el discipulado. Allá yo utilizo el día ahora qué. Bueno, otros utilizan nueva criatura en Cristo y otros tendrán distintas formas. Y le digo, ¿y? ¿Y eso? No, error total. El adicto no es una persona común que vos te podés juntar una vez a la semana. No, mínimo, estamos hablando, mirá lo que te digo. Por eso te digo que es trabajo. O sea, hay lugares capacitados para el chico sacarlo, excluirlo y mandarlo a un centro de rehabilitación. Ahora, si no está, nosotros evaluamos el terreno y decimos, este chico con contención lo podemos sacar adelante en la iglesia y no hace falta porque quizás no está tan mal como otros, lo podés gobernar, mínimo tenés que estar 3 días por semana. Vos, una persona como consejero, como ganarle el corazón, como consejero, 3 días por semana. Segundo, quedan 4 días. ¿Qué? Por eso se arma un grupo de contención. 4 días, ¿qué? Decirle, digo, la palabra, compartir un versículo bíblico, llevó unas galletitas, tomó unos mates. Bueno, un tintico. No, mate no. Unos mates. Tomate un tintico. Entonces vas y le decís, don Claudio, el viernes, ¿vos podrías ir a la casa de esta chica a visitarlo? Javier, Miguel, y ahí ya tenemos la semana completa. Ellos van a ser solamente, ellos en esos 4 días, van a actuar de contención. El chico va a ver que ahora hay una familia que lo ama, que lo quiere y que quiere que él salga adelante. Que quiere que él salga adelante, que no lo quiere ver bien. Ahora me decís, Mauro, ¿esas personas van a ir una hora? Sí, pero todos los demás tiempos es invertir nosotros para ello. ¿En qué? Ponele saldo a tu celular también. Un mensajito de texto, no sabés lo bien que hace. Estoy orando por vos, un versículo bíblico. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Te dije, que me llama 7 días. ¡Es maravilloso! Bueno, te voy a contar algo. Que vos me decís, Mauro, un mensajito de texto, ¿qué puede hacer? A los que no me conocen, hago todo el tiempo así, así porque las drogas me rompieron la mucosa nasal y me segrega mucosidad todo el tiempo a mí. Son consecuencias de por vida. No se puede curar, no te la puede curar un médico ni nadie. ¿Se entiende, no? Bueno, pido disculpas por eso. Estaba con el mensaje de texto. Estaba en mi casa, había tenido el discipulado con el pastor y se fue. Recibo un mensaje de texto, un amigo mío. Hacemos una media, me puso. Quiero hacer las cosas bien. Tenía que cambiar el número de teléfono y no, vos no lo querés cambiar. Te cuesta consagrar, ir consagrando cosas. Y me cae, se fue, recién salió el pastor y me dice, ¿hacemos una media? Y yo sabía, estuve luchando todo el día que no tenía, ponele $100 para comprar, tenía 50, justo 50. Y me dice, este era la solución a mi problema. Y el diablo sabe. El diablo sabe dónde, todos los lugares donde vos te caíste, con quién andás, con quién no andás. El diablo sabe todo. Y me dice, ¿hacemos una media? Dale, la hacemos. Perdón. Ahí está, sí, se entendió. Ahí va. Hay algunos que me entienden acá, ¿eh? Hablamos de la misma manera. Bueno, compramos una bolsa de cocaína a media. 50 pongo yo y 50 pone vos. Ahí estamos, ¿más claro? Entonces era la solución. La compramos, me trajo la mitad y peleamos. ¿Por qué peleamos? Porque para mí era más poco que lo que le daban siempre. Y empezamos a pelear, y nos agarramos a piña en la puerta de mi casa, mi esposa llorando adentro, trompada, perdón, viene Elvira. Elvira, ¿viste el Espíritu Santo cuando te dice, eso está mal? El GPS que te dice recalculando. Ella se sienta en el fondo, y yo a los chicos cuando muestro el video, y digo, con una piña se murió. Y Elvira atrás, no, trompada, me decía. Puñete, claro, la piña es la naná, bueno. Y nos agarramos a trompadas afuera y entramos. Cuando entré voy al baño. Tiro la tapa del inodoro para preparar lo que me habían traído. Y me manda un mensaje a Ariel. Me cae justo ahí. Justo ahora agarro el celular. Ariel. Y me dice, hijo, no importa cómo estés. Quiero que sepas que te amo muchísimo. Y que no sé qué es lo que Dios puso en mi vida, pero te amo más de lo que pensaba. No me lo olvido más. Y me puso Mateo 6:33. Entonces yo fui y dije, ¿qué estoy haciendo? Y busqué mi Biblia y decía, porque yo no sabía ver si, y decía, busca primeramente el Dios, el reino de Dios y su justicia. Y después todo será por añadido. Entonces fui, junté en la bolsita y lo tiré por el inodoro y tiré la cadena. Y fui a mi esposa y le dije, ¿sí sabes lo que hice recién? Tiré los últimos 50 pesos que teníamos para comer mañana. ¿Cómo? Problema con mi esposa también. ¿Cómo? Sí, porque me llamó Juancito y compré, pero mirá lo que pasó, te quiero contar esto porque estoy contento, le digo. Yo en el momento que estaba por consumir, me cayó un mensaje de Ariel y me dijo que me amaba y que él no imaginaba amarme de esa manera. Y yo le estaba fallando a él, te estoy fallando a vos, a mi hijo, soy un cobarde. No lo quiero hacer más a esto. Y fui y lo tiré por el inodoro. Y ella me abrazó y me dijo, sos mi héroe. ¿Te das cuenta lo que puedo hacer? Un mensajito de texto. Pude cambiar la historia de una persona. Puede, ahí está. Puede cambiar el presente y la historia de una persona. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió o no? Un mensajito de texto, mandale versículos bíblicos. ¿Qué está haciendo? Segundo, el discipulado no es ir y llenar un librito, Artículo toda la semana. No. Discipulado. Mira, el pastor Ron Bishop, que falleció hace 2 o 3 meses, persona a la cual amo, él tenía el lema llenar las redes del cielo. Yo lo hice mío también. Digo el evangelio hasta que las redes del cielo se llenen. Amén que las iglesias estén llenas, pero yo quiero llenar las redes del cielo. Mira, Mauro, si estás pensando de acá a un año, plantá árboles. ¿Lo vas a ver crecer? Ah, no, plantá trigo, me dijo. Plantá trigo, el trigo, acá, mazorca, maíz, el trigo no, diferente, perdón. Plantá trigo, me dijo. Es que ustedes me hacen confundir, le llaman un nombre a una cosa. Plantá trigo. Si estás pensando de acá a 10 años, planta árboles, ¿lo vas a ver crecer? Como las palmeras tuyas. Eran chiquitas, me mostraste la foto, ¿no? Después, 8 años, tan gigantes. Las vas a ver crecer. Y son naturales, no son injertos. Ahora, si estás pensando en la eternidad, invertí en vidas de personas. Pero primero, invertí en la tuya, porque no puedes dar lo que no tengas. Primero invertí en la tuya. Por eso le digo de capacitarnos. Mensajitos de texto, está bien. Pero un discipulado no es llenar un libro, es invertir en la vida de personas. Es decirle, ¿cómo es tu nombre, hijo? Juan Esteban. Ponele que Juan Esteban esté hundido en las drogas. Su madre llorando, su padre llorando. Entonces Mauro lo discipula y le voy a decir, Juan Esteban, el martes nos juntamos. Sí, el miércoles nos vamos a juntar, el viernes también. Los otros días, ponele que el jueves yo me invitaron a jugar al pádel o al fútbol. Al fútbol, a la pelota, como fuimos anoche. 4 goles le metí acá a cada colombiano. 4. Y los colombianos estaban devolviendo así y estaban. Y yo, el argentino, corría acá. Y no me hizo mal la altura, ¿eh? No me hizo mal la altura, ¿o no? 4 goles le metí. Así gordito como estoy, Bueno, y le voy a decir, vení. ¿Cómo era tu nombre, mijita? Juan Esteban, vení, acompáñame, te paso a buscar en media hora, vamos a ir a jugar a la pelota. ¿Me querés acompañar? ¿Y qué hace el adicto en la casa? Nada. La mañana hasta que se acuesta, no trabaja, no estudia, no hace nada, está todo el día en la casa, se enoja, reniega, 10.000 cosas. Entonces no me va a decir que no. Y si no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Viste la Biblia cuando dice, fuércelos a entrar, dice el Señor, cuando habla del banquete? Entonces, ¿y qué estás haciendo? No, estaba en mi casa, mirá, estaba en mi casa, estaba haciendo. No, mirá, te paso a buscar y acompáñame. Llévalo con vos, cargalo en tu auto, llévalo en la bicicleta. Que comparta momentos con vos. Incluílo. Que pase tiempo con vos, abrazalo, decirle te extrañé. Eso es ganar el corazón de una persona. ¿Se va entendiendo más o menos? Que no es solamente llenar un libro. Entonces, al otro día tenés que ir a pagar al banco, suponte, o lo que fuere, tenés que ir a discipular a otro. Juan Esteban, ¿me querés acompañar? Vamos a ir a la casa de Santi y lo vamos a discipular y tomamos un tiempito, ¿querés? Y tomamos un tintico ahí. Y bueno, te paso a buscar y vamos. Incluílo en tu. Porque vos no tenés más de 3 días para invertir con él. Pero los otros 4 días que tenés actividades con otros chicos, quizás, si estás discipulando mucho, incluílo él también. Que te acompañe, escuche. Mira, voy a caminar y voy a correr. Vení, acompáñame a correr, a caminar. ¿Se entiende? Y en todo ese tiempo no vas a estar llenando un libro. Le vas a estar hablando de Dios, cómo Dios cambió tu vida, de sus necesidades. Se va a sentir amado y querido. Y te va a empezar a contar todo, hasta lo último, te lo puedo asegurar. Porque así trabajo. No puede ser, si te lo digo es porque funciona. ¿Se entiende? Si te lo digo es porque funciona. Y hemos podido experimentar con el vir en la escuela. Los chicos, los nenitos de A6 venían a abrazarte así. De A6, de A6, de A5. Señora Elvira, Mauro, hola Mauro, te saludan todos. Porque los hacés sentir parte, eran chiquitos, nenitos chiquitos, yo soy un tipo grande ya. Por eso le pregunté a la chica, ¿se entiende? Mira, seguimos con otros puntos que puse. La toma de decisiones implica identificar qué decisión se debe tomar y en qué momento. Por eso se necesita explorar la situación para tener más información. ¿Se entiende? Explorar la vida de la persona para tener más información y saber qué decisiones tomar. Porque las decisiones que vos le ayudes a tomar van a tener consecuencias. Entonces, por más que sea terrible, debemos evaluar cuál trae menos consecuencias. Porque todas, para él, o para él, o para ella, o para ella, o para vos, van a... Para el adicto, todo es malo. Todo cambio genera un malestar en la persona, en la vida del ser humano. Entonces, nosotros debemos desconstruir todo lo que la persona vino construyendo durante 8 años, como esa persona, y volver a construir una vida diferente. Y eso es difícil. Romper con todas las barreras, con todos sus pensamientos y sus convicciones, y volver a poner convicciones nuevas, una es muy difícil. Entonces todo para él va a ser negativo. Entonces, ¿cuál de todas es menos negativa para la persona? ¿Se entiende? Identificar alternativas de solución y posibles resultados y consecuencias. Elegir la alternativa que puede tener mejores resultados y menos consecuencias negativas. Mejores resultados y menos consecuencias negativas. Y analizar después, cuando tenemos todo en la mesa del grupo de trabajo, qué decisión vamos a tomar. Segundo, la solución de problemas se inicia describiendo el problema, explorando soluciones al problema, identificando posibles consecuencias de cada una de las alternativas que surjan ahí, ¿no? Porque don Claudio puede opinar una cosa, acá mi hermano puede opinar otra, la hermana otra y yo otra. Entonces buscar las distintas alternativas de las propuestas que surjan ahí, de que sea lo mejor para la persona. ¿Se entiende? No debemos trabajar solos. Mire que los llaneros solitarios en la obra del Señor no existen. El Señor lo mandaba de a dos. Pedro y Juan andaban juntos. En Marcos creo que es capítulo 5, 6 y 5, dice que los enviaba de a dos el Señor, de a dos en dos. Formá tu grupo de trabajo, formá tu grupo de poder trabajar en la vida de esta persona. Y si vos tenés el peso en el corazón y los demás no, andá compartiendo, ¿me querés ayudar con esto? Capaz que ella está sentada en su casa y todavía no tuvo ese peso que Dios no te lo puso. Pero viene y te dice, ¿qué te parece si trabajamos en la vida de Juanita? Y vos decís, ¿yo? Y sí, a mí me gustaría que vos me ayudes a visitarla, pero yo podré sumar en algo. Yo no entiendo nada de adicciones. Sí, con solo el tiempo que pases tiempo con ella, que la ames, que se sienta querida, va a estar bien. Decime si no te va a animar. Te va a animar. Entonces, más tu grupo también. Compartilo. ¿Se entiende? Seguimos y ya terminando. Evaluando las ventajas y las desventajas. Las ventajas y desventajas. Primero para vos. ¿Por qué? Porque si vos no podés trabajar en la vida, si vos no te hacés los tiempos para trabajar, ¿quién va a trabajar? Tenés que ver. A ver, bueno, yo trabajo, yo hago esto. ¿Qué horarios tengo para ir? ¿Qué horarios tengo para no? Voy a resignar esto para consagrarlo a Dios para el tiempo este, para este chico. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Se entiende? Primero evalúa vos, conforme a la necesidad de la persona. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo evalúo todo conforme a tu necesidad, mis tiempos, entonces ahí voy armando el campo de trabajo. Los pasos para establecer, bueno, esto es fundamental. Vos debés hacer, aparte del discipulado, debés ponerles metas a la persona. Bueno, ahora vamos a ir, no le pongas metas tan largas, ¿eh? Vamos a leer el Nuevo Testamento en un mes. No, pará. No. No nos pongamos metas tan grandes, pero sí pequeñas metas. Que él vaya aprendiendo a desafiarse. Vamos a memorizar un versículo. Vamos a leer este pasaje de la Biblia. Escúchame, yo te voy a dejar este pasaje. Cuando venga la próxima vez, contame a ver qué Dios te habló a tu corazón. Poneles metas. Vamos a ir por esto. Vamos a ir primeramente que Dios quiere una persona consagrada. Vamos a ir por abstinencia, bueno, obviamente, abstinencia total. La abstinencia tiene que ser, bueno, lo puede animar a decirle, bueno, es un proceso, de a poquito. No arranque así porque el tipo va a estar toda la vida. La abstinencia debe ser total. Porque acuérdense que arrancamos de un arrepentimiento primero. Y si vos te arrepentís que querés cambiar, sí está dentro de los planes que te caigas. Porque te podés caer, te vas a caer. Porque los chicos se caen todos los días. Que él tenga nuevas motivaciones. Dale motivos por el cual vivir. Desafíalo. Pero con amor siempre. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hermano? ¿Es claro más o menos? Sanos no tienen necesidad de médico, dice, ¿no? Sino los enfermos. No he venido, dice el Señor, a buscar a justos, sino a pecadores. La persona adicta es una persona necesitada, pecadora, apartada del Señor y necesita hoy y más que nunca el amor de Dios. Pero el amor de Dios se manifiesta por canales amorosos que se llaman personas que amen a Dios. Entonces vos y yo, hija, vamos a ser canales amorosos, conductivos del amor de Dios hacia la persona necesitada. ¿Se entiende? Y por eso estamos acá, un remanente fiel que quiere invertir en vida de personas. Seamos pequeños instrumentos en las manos de Dios. Y Dios puede hacer grandes cosas. Nosotros vamos a ser pequeños instrumentos, pero Él va a hacer grandes cosas conforme a su gracia y su misericordia. Prepárate, instruite. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Por acá? ¿No? ¿No hay más preguntas tampoco? Bueno, entonces, sí. Cuando recaen. Cuando recaen, ¿qué hace el siervo? Se pone debajo y levanta. Se pone debajo, se arrodilla y levanta. Restaura. Restaura con amor al caído. Restaura con amor al caído. Restaura con amor al caído. Es maravilloso esa palabra. Restaurar con amor al caído. No con su fuerza, doña, sino con la del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, para ir terminando, quiero decirte, y cada cosa que uno hace y actividad que uno hace es para glorificar a Dios y para dar el nombre de Dios. Recién me preguntaron acá una pregunta que decía, si en, ¿cómo es tu nombre, hermano? ¿Voy a venir por primera vez? No. ¿Quién no escuchó? Pero viene a la iglesia. Sí. Bueno, yo le voy a decir algo. Hay una persona acá que me puso, no sé quién es. Si hay salvación, alguien escribió, evidentemente uno de nosotros. No te voy a pedir que digas quién fue. Si hay salvación fuera del Señor, o en decía, ¿cómo era? En el budismo. O en otra secta. Bueno, evidentemente, hermana, yo recién te compartí a muy, muy rápido que no hay salvación lejos de Cristo. Ahora lo quiero decir más para que lo entiendas. No sé quién sos, así que voy a mirarlos a todos. No sé quién me preguntó la pregunta esa, pero te voy a decir algo. La Biblia dice, y con esto terminamos, la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos separados de Dios. O sea, Dios, ¿dónde vive? En el cielo. Dios es santo, santo, santo. Y nuestro pecado, que es sucio, separa de Dios, dice la palabra. Ahora bien, ¿qué significa estar separado de Dios? Es nacer en el infierno. Si no estás con Dios, estás en el infierno. Estar separado de Dios, apartado de Dios, quiere decir que estás lejos de Dios. Ahora bien, me decís, Mauro, hoy me muero, yo Mauro me muero hoy y sé que voy a ir al cielo para toda la eternidad porque un día me arrepentí y le dije sí a Cristo. Ahora quiero decirte cómo llegar a ese paso. Porque vos que hay un montón de religiones ahí afuera que te están brindando y te dicen, vení acá que vas a ser próspero, te vas a llenar de dinero, vení a entregar tu casa y te vamos a dar 15 casas más, te va a dar el Señor. Vení, tráeme tu moto que el Señor te va a regalar 15 autos más. ¿Sabés lo que te pide el Señor? Os ruego por la misericordia de Dios, vuestros cuerpos es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te pide tu vida, Dios te pide tu vida. No quiere decir que vayas y te gatilles, que te mates, que te mueras. No, que entregues su cuerpo en sacrificio vivo, dice, y santo en santidad. Pero Mauro, ¿cómo hago? La Biblia dice que no hay nada, Mario, que vos puedas hacer ir al cielo. Y vos me decís, yo soy líder y vengo a la iglesia de la chiquitito, el Señor te va a decir, no te conozco, Mario. Y usted me puede decir, doña Emilia, yo le regalé plata a los pobres toda mi vida y hice obra de caridad. Y decir, doña Emilia, el Señor no la conoce. Y vos me podés decir, yo soy buena y no hago mal a nadie. Es más, hice una charla allá en Chía. Y para la gente, no, el Señor no te conoce. Porque dice que no es por algo que vos hagas. Escuchame bien, por favor. No es por obras. Es un regalo de Dios para que vos no digas, yo me voy al cielo porque fui bueno. Yo me voy al cielo porque tengo derechos. No merecemos nada. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, y viendo, ¿cómo era tu nombre, hija? Estefanía. Imagínate que te estás ahogando en el mar y te querés salvar, te agarrás de ese pelo largo que tenés de así acá arriba y te sacás para arriba y te podés salvar. ¿Eh? No, ¿no? ¿Qué precisás? Un salvador que te saque. Así está el hombre en este mundo, sin vida y sin esperanza, sin salvación. No encuentra en 10.000 religiones a ver cuál se adecua más a su vida, en cuál tenga al menos. Yo cuando voy a predicar a iglesias y me dicen, ¿usted dónde es, los hermanos libres? Sí, yo soy hermano libre. Sí, ustedes son los hermanos libres, no tan libres, me dijo uno. ¿Cree que le diga algo, hermano? Los no de la Biblia son una bendición para mi vida, le dije. Porque los no de la Biblia están para que tu vida sea ejemplo para vos, para tu esposa, para tus hijos, para este mundo. Pero por sobre todas cosas para que glorifiques a Dios. Los no de la Biblia son para tu propio bien. Entonces, imposible que el hombre pueda llegar al cielo. Es imposible que sea salvo. Entonces Dios entregó la vida de su Hijo para que todo aquel que en él crea, ¿en qué? Que crea. Que crean que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas, hermano, cuántas personas hay hoy que no creyeron en Jesús que sea el Hijo de Dios, el Mesías? ¿Cuántas personas todavía hoy no creen que Jesús fue el Hijo de Dios? Los judíos mismos. Muchas. Muchas personas todavía van por el año 5.000 y pico, ¿no, hermano? Por el... Tiene una mente nuevita en la cara. Esta no, no. 5.574 van porque no creyeron que vino el Jesús. Y dice la Biblia también que los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia. Te voy a decir algo, no hay nada que vos hagas para ir al cielo, solamente hay una forma: creer que Jesús es el Hijo de Dios, que qué, que vino a este mundo y murió por vos. Carlos era, ¿no? Voy progresando, viste, ya me acordé de él y una sola vez lo vi. Carlos, que murió por vos en esa cruz. Primero, creer que qué, que creer que vino este mundo a ocupar tu lugar, porque en la cruz vos tenías que estar, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Cuando te mueras, la muerte eterna significa que cuando vos te mueras te vas a ir al infierno, eternamente. En vez el Señor te da vida eterna en el cielo. Entonces vos tenés que creer que Cristo es el Hijo de Dios, primero. Segundo, que Él ocupó tu lugar para que vos tengas una oportunidad, Carlos, de vivir diferente. Y Él murió y se entregó por tu pecado, pero al tercer día resucitó. Y esa es la esperanza del creyente, Julián. Que porque Cristo un día resucitó de los hoy está vivo y me puede dar... Si no, ¿qué sentido tendría todo esto? ¿Qué sentido tendría todo eso? Yo sé que hago un taller de adicciones para que los jóvenes no cometan tantas porquerías e inmundicia, pero el sentido es dar a Cristo. No hay actividad que hagamos, no hay programas que hagamos, que si no está Cristo en el medio y regalamos a Cristo, esto no es un banquete espiritual. Esto tiene que ser un banquete. La palabra de Dios, que el Señor Jesús al tercer día resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Y cuando Él ascendía, dice, mandaré el Consolador, uno igual a mí, pero distinto. Él estará con vosotros para siempre. ¿Querés que te diga algo? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay forma de que vos te saques, hija del mar, y que te salves. Solamente Cristo extiende su mano, te toma y te saca y te hace una nueva criatura. Y dice que todos los que le aceptaron en su corazón fueron llamados hijos de Dios. Por eso tu problema no son las drogas, no es el alcohol, es el pecado que te separa de Dios. Y Mauro comprendió que no necesitaba un médico. Mauro comprendió que precisaba un Salvador. Comprendí que mi pecado me separaba de Dios. Y me tomé de Juan 14:6, me tomé de la mano de Dios que me dijo, yo soy el camino, y acá estoy. Pero no solamente dice que voy a tener vida abundante acá, sino que dice el Señor que me regaló la vida eterna, porque Él va a venir a buscarme. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Te voy a decir algo, vamos a orar y vamos a terminar. Vamos a orar todos, inclinamos nuestras cabezas, Julián, todos, Carlos, todos. Y quiero que le digas así, Carlos, en tu corazón. Si vos, Carlos, entendés que si hoy salís de esta puerta y te pasa algo y te morís y te vas al infierno, y realmente creíste que Cristo te puede salvar, decirle así. Y así díganle a ustedes, por favor. Cierra tus ojos, hijo. Señor Jesús, y estos, ponlo en serio, por favor. Olvídate de la persona que tenés al lado. Estás vos y Dios nada más. Vos y Dios. Y es tu eternidad. Personas que digan, mira, Mauro, muy lindo, pero yo quiero seguir con mi vida. Pero Dios ahora está mirando tu corazón. Decirle, Señor Jesús, me arrepiento por mi pecado, porque te he fallado con drogas, con mala vida, con mentiras, con pornografía, con lo que quieras, ponéselo en su corazón. Creo que tú eres el Hijo de Dios, pero que al tercer día resucitaste. Señor, entra en mi corazón y salvame. Pedile así, por favor. Limpiame con tu sangre bendita. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Pido que me ayudes porque solo, sola, no puedo. No puedo más vivir así. Te pido que me ayudes a tener una vida diferente, a vivir diferente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y así como estás, seguí con tu cabeza agacha. Y si hoy le dijiste a Cristo, en mi corazón y sálvame, levanta tu mano y bájala rápidamente, que quiero darte un abrazo. ¿Qué le dijo Cristo? Gloria a Dios, Carlos. Dios te bendiga, sos un héroe. Trae mi corazón y sálvame de la condenación. ¿Quién más se arrepintió hoy? Por favor, voy a hacer un último llamado. Y no luches contra Dios. Estás vos y Dios y es tu eternidad. ¿Le dijiste a Dios que entre en tu corazón? Levanta tu mano y baja, dale. Gloria a Dios, hermano. Bien. Esos son los héroes que el Señor quiere. ¿Quién más le dijo el Señor? Bien, hermana, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hijo. Gloria a Dios, hermana. El último llamado. Padre Santo que estás en el cielo, cuántas gracias te doy por este enorme privilegio, Señor, de poder ser parte de tu obra con pequeñas cosas. Padre, pido por estas personas que te conocieron hoy, que tu Santo Espíritu, Señor, les llene, les convenza, Señor, del arrepentimiento, Padre. que puedan formar convicciones. Señor, que tengan ese peso en su corazón de querer crecer, de querer amar ese Dios vivo y verdadero que se entregó por nosotros, Padre. Padre Santo, eres tú el único que pudo cambiar mi vida y la de ellos también. Señor, te pido por esta congregación maravillosa, que tú les capacites, que tú les llenes de amor, porque no tenemos otro amor para dar que el tuyo, Padre. Te amamos, Dios. Te pido por los líderes, por Miguel, por el equipo, por los miembros, por las abuelas, por las mamás que están destruidas, por los chicos que están destruidos. Te pido por los jóvenes que tienen esas ganas de servirte. Señor, derrama una bendición sobre ellos, Padre. Capacítales. Señor, sabemos que tú haces todo, Señor. Guárdanos, Padre. Estamos tan necesitados de ti. Somos miserables, Padre. Perdona nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este tiempo. Voy a estar acá hasta el día martes. Le pido que oren por mi vuelo de regreso. Es muy difícil cuando el avión levanta así tan fuerte la primera vez que viajé en avión. Me sentía rápido y furioso ahí cuando arrancaba el avión, que te chupa para atrás así. Sí, es verdad. Si yo más de 140 no ando en Argentina en la ruta. Voy a mirar. Sí, 140 y bajando. Sí. Así que gracias por este tiempo. Si quieren seguir charlando conmigo, alguna pregunta, me la hacen. No hay ningún problema. Yo voy a Sí, papá. ¿Cómo? Mauro. Ah, te lo digo. mauronemi@hotmail.com es mi correo electrónico. Ahora, mi Facebook es Mauro y Cecilia Nemi. Si quieren tomar nota, igualmente acá a Giovanni, se lo voy a dejar. Que necesiten, a la hora que sea, me llaman, se comunican, mi teléfono está a las 24 horas del día prendido, de verdad le digo. O el consejo, o decir, Mauro, ¿cómo actuamos con esto? Mira, hay gente, te voy a decir algo, perdón, dos minutos más. En Mendoza el otro día un chico, bueno, eran las 2 de la mañana, de la madrugada, y me llama una persona, un chico, por teléfono llorando. Y yo miré la hora y me asusté, pensé que había pasado. Era un chico de un número que yo no conocía, Mendoza, en una provincia. Y él se acordó que yo dejé mi número y lo tomó nota. Y yo le dije algo, no me llamé a ese, ¿eh? No seas cobarde. Sé valiente y llamame antes de caerte. Así yo te puedo ayudar. Y él me llamó. Entonces yo le dije, cortá que ya te llamo yo, porque por miedo que se le termine el crédito, yo sí tengo. Lo llamé, estuvimos 1 hora y media. Mientras hablaba con él, me hacía el café, me fui a la casa. Estuvimos orando y lo guié hasta la casa del líder, que se asustó también porque le tocó timbre. Pero lo hablé de tal manera que por lo menos esa noche no consumió drogas. 1 hora y media. La hora que quieran. Estoy dispuesto para ayudarle en cualquier necesidad. Las personas que tomaron decisión, yo les quiero decir bienvenidos a la familia de Dios. Hermano, Carlos, hermana, Dios le bendiga. Bienvenida a la familia de Dios, bienvenida a la familia de Dios. Esto es un bienvenido, hijo, a la familia de Dios. Esto es un banquete espiritual y estamos para ayudarte a crecer en Cristo, para que tu vida cambie. Ahora comienza una nueva vida en la cual tenés que congregarte, venir a las reuniones, todas las reuniones que la iglesia haga, todas. Porque es la que adoración, todas. Y por favor, ahora no sé si están los líderes que toman nota o alguien de las personas que tomaron decisión por Cristo, no se vayan. Dejanos tus datos antes de irte, porque queremos seguir estando en contacto contigo, ¿sí? Que Dios le bendiga. Y gracias por el tiempo. Hasta luego. Un momento, por favor, dame dos, 5 minuticos. Vamos a, como les decía en un principio, vamos a tener una ofrenda y vamos a entonar un himno mientras que se recoge la ofrenda. Y voy a invitar a mi hermano Javier. Javier está. Ya salió. Muy bien. Sí. Y al principio se acuerda que le decía que hay unos CDs se están vendiendo en la parte de atrás. Lo que les digo, son de mucha ayuda. Son de mucha ayuda. Y es de la conferencia, sí. Muy bien, vamos a orar. Padre, cuán agradecidos estamos contigo y te damos gracias, Señor, porque tú trajiste a Mauro con un propósito, Señor, y hay muchas cosas que creemos saber, pero